se cerraron. Mi madre se quedó con mi corazón y yo con su bendición. Me fui de casa con una ilusión de perseguir un sueño tras el sol. Cielo por mi cama, el hambre, el pan de mi dolor, y por encima de mi orgullo, el polvo y el sudor, me dieron fuerzas para continuar en este viaje persiguiendo el sol. Tiene otro color, muy diferente.